Podcast número 37, 16 de abril del 2006. Muy bien, chicos, vamos a ver la diferencia entre indicativo y subjuntivo. Ya sabéis que si una oración tiene solo un verbo, si hay un verbo, ese verbo siempre va en indicativo. El problema no es cuando hay un verbo, el problema es cuando hay más de un verbo. Si hay más de un verbo, el verbo principal siempre va en indicativo. De eso no hay duda. Pero el verbo secundario, el verbo subordinado, puede ir en indicativo o en subjuntivo. ¿Cómo sabemos si es indicativo o es subjuntivo? Vamos a ver dos cosas. La primera, el significado del verbo principal. Si es un verbo de sugerencia, es un verbo de opinión, es un verbo de algo que es un hecho. Entonces, dos excepciones que tenemos que tener en cuenta. Los verbos dicendi, si es afirmativo, indicativo. Si es negativo, subjuntivo. ¿Sí? Creer, pensar, no creer, no pensar. Y otra excepción, los verbos de volición. Si el sujeto 1 es igual que el sujeto 2, no hay que y el verbo va en infinitivo. No va ni en indicativo ni en subjuntivo, va en infinitivo. Ejemplo, quiero marcharme. 2. Si el significado del verbo principal no nos ayuda para nada, porque es un verbo como comer, entonces vamos a tener que buscar si hay markers en la oración o cuáles son los antecedentes. Y nos vamos a hacer dos preguntas. En cuanto a los markers, ¿ha ocurrido ya alguna vez? Por ejemplo, si tenemos cuando, un marker como cuando, podemos decir voy al baño cuando como brócoli. O puedo decir iré al baño cuando coma brócoli. El marker es el mismo. ¿Cuándo? Ahora, la primera, ¿ha ocurrido o no ha ocurrido? Pues se supone que ocurre habitualmente. Entonces, si ya ha ocurrido alguna vez, vamos a utilizar indicativo. Iré al baño cuando coma brócoli. Esto todavía no ha ocurrido. Entonces, si no ha ocurrido todavía, vamos a utilizar subjuntivo. Indicativo, subjuntivo, porque todavía no ha ocurrido. Subjuntivo siempre tiene una idea de futuro. ¿Okay? Otra preguntita que nos vamos a hacer sobre los antecedentes. ¿Existe el antecedente o es conocido? Por ejemplo, antecedente es chico. Y puede ser una oración como busco un chico que sea rico o busco un chico que mide 5 pies. En el primer caso, subjuntivo. Esto significa que no conozco al chico. El antecedente no es conocido o no existe. En este caso, mide 5 pies, yo sí sé quién es ese chico, el antecedente sí existe, entonces va en indicativo. ¿Okay? Entonces, después de buscar el significado del verbo principal o buscar un marker que ha ocurrido o no ha ocurrido o un antecedente que existe o no existe, ya sabemos si tenemos indicativo o subjuntivo. Pero después de saber si es indicativo o subjuntivo, tenemos que pensar en qué tiempo verbal lo vamos a escribir. ¿Okay? Tiempo verbal. Entonces, de indicativo hemos visto 9 tiempos verbales. Presente, presente perfecto, imperfecto, pretérito, busca perfecto, etc. Subjuntivo hemos visto 4. 4 son los únicos tiempos que hay. Son el presente, coma, el presente perfecto, haya comido, el imperfecto, comiera, y el plus cuán perfecto hubiera comido.